Si el hombre es infinitamente más sociable que las abejas y que todos los demás animales que viven en rebaño, es evidentemente, como he dicho muchas veces, porque la naturaleza no hace nada en vano. Pues bien, ella concede la palabra al hombre exclusivamente. Esto está en la Política de Aristóteles. Ojos del Bosque, un espacio de reflexión sobre la crisis ecosocial y nuestra responsabilidad en ella. La naturaleza nos observa. Cada una de nuestras acciones tiene impacto sobre el sistema Tierra. Por eso nace este espacio, para mostrar lo que la naturaleza ve a través de los ojos del bosque. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Ojos del Bosque en el ocaso de los tiempos, y el día de hoy queremos decirles que tenemos una invitada muy especial, a propósito que estamos grabando desde aquí, desde la UNAM en México. Esperamos que nos caigan a decirnos que somos unos incoherentes y que cómo se nos ocurrió montar en avión, pero pues igual tenemos cómo defendernos, entonces, y no es una excusa. Entonces, bueno, le damos la bienvenida a este nuevo episodio de Ojos del Bosque, y tenemos el día de hoy una invitada muy especial. Ella es Juliana Granados y nos va a contar un poco más sobre quién es, y hablaremos de un tema muy, muy interesante, profe, que... Sí. Lo hemos inclusive mencionado por ahí por encima en este podcast. En todo lo que hacemos en general es un tema recurrente, que es los animales y el cambio climático. Y Juliana, quien está, ¿tú ya eres candidata a doctor? No, todavía no. Estás en el proceso, semestre, estás sí. En tu tercer semestre de un doctorado. En Ciencias Políticas y Sociales. Bueno, entonces, ahora sí, preséntate. Pues muchas gracias por el espacio, está increíble. Pude escuchar un par de episodios y creo que hay muy pocas propuestas así, entonces vale mucho la pena que estén armándose todo este proyecto. Entonces, bueno, yo soy Juliana Granados, soy de formación pues filósofa, de licenciatura y de maestría. Bueno, aquí se llama licenciatura, pero es pregrado. Y bueno, pues me vine a México a vivir hace ya como 7 años, y desde el año pasado pues comencé a cursar el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales. Porque, no sé, yo cuando comencé la universidad, yo comencé en ciencias políticas y luego, pues por muchos azares de la vida, pues terminé en filosofía, y ahora como que pienso que se cierra el círculo otra vez en ciencias políticas. Y un poco estar en ciencias políticas tiene que ver con que yo sentí que en filosofía no había, yo ya no tenía para dónde avanzar en filosofía, es decir, la ética animal... lo que yo hacía es de la ética animal, y todas las discusiones en torno a la animalidad como que se quedaban en eso, pero yo necesitaba como ya pasar a la praxis, ¿no? Entonces pensé que de pronto un posgrado en ciencias políticas me iba a acercar un poco más a eso que yo quería, que era ya como incidir de manera directa en el asunto público. Entonces Juliana es de Bogotá y está pues acá, como ella dice, haciendo su doctorado, y tuvimos la fortuna de encontrarnos aquí en la UNAM porque nosotros estamos dando nuestra conferencia de bioxenofobia, que a propósito quedó colgada en la página, en el YouTube, en el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, para quien quiera escucharla. Y pues tuvimos la suerte de encontrarnos con Juliana y de conocer el trabajo que está haciendo de su proyecto de doctorado, que es sobre lo que estaba diciendo el profesor, de animales y cambio climático, que ese es el tema que nos convoca el día de hoy, que de hecho pues es una de las críticas más grandes que yo siempre he tenido, sobre todo con organismos como el IPCC y bueno, y políticas públicas nacionales e internacionales, en las cuales pues obviamente que son 100% antropocéntricas y que no tienen una visión extendida pues como de la consideración de otros seres que comparten en el planeta, y que también como todo lo que es lo ambiental es gira en torno al beneficio de los seres humanos. Y aquí mismo hemos mencionado que los animales también son víctimas del cambio climático, no solamente los seres humanos y específicamente las poblaciones vulnerables, sino que los animales también son víctimas, y desafortunadamente nunca son tenidos en cuenta, ni siquiera mencionados en ninguna de las discusiones. Nosotros tenemos un conocido que ahora hace parte del panel intergubernamental para el cambio climático. Sí. Él se ha enfocado toda la vida pues como en entender el papel de los bosques en el cambio climático, y yo le decía, cuando me enteré que había sido nombrado dentro del panel, le dije, pero ay, pues al menos habla algo de los animales, porque allá nadie lo está haciendo, y es una queja que pues yo siempre he tenido muy recurrente frente a ese aspecto. Sí, es verdad, los animales siempre han sido olvidados, no solo en cuanto al cambio climático se refiere, sino en general en todo, y yo me atrevería a argumentar que ellos están llevando la peor parte en el cambio climático, y pues no tienen nadie quien los defienda, no tienen nadie quien les explique qué es lo que está pasando. Así que este tema nos pareció muy pertinente. A propósito, hace un par de meses compartimos mesa en el Congreso de SIDECA, el Congreso Internacional de Estudios Críticos Animales. De Estudios Críticos Animales, donde Juliana y yo presentamos una ponencia, y tú también, y tú eras la coordinadora de esa mesa, así que te conocíamos. Pero ayer, vuelve y juega, te agradecemos mucho por haber asistido a nuestra charla, que estuvo muy chévere. Como dijo Juliana, ya está en YouTube, la pueden ver allá. Y bueno, entonces, pues basado en lo que tú contaste en esa ponencia en SIDECA, la repetimos pues para enterarnos mejor de tu trabajo. Lo que se notó rápidamente es que hay una crítica muy directa y muy merecida, diría yo, al IPCC, que es el Panel Internacional para el Cambio Climático, Intergubernamental para el Cambio Climático, y te oímos repetidas veces en esa ponencia con ciertos agravios con el IPCC. Como te digo, me parecen muy merecidos. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, es que, bueno, todo esto resultó, y debo dar los créditos pertinentes, con un texto que comencé a escribir hace como 3 años con colegas colombianos que también, con quienes compartimos la lucha, que son Eduardo Rincón y Nicolás Jiménez, y con ellos nos habíamos conocido porque habíamos coordinado un número en la revista latinoamericana de Estudios Críticos Animales. Y bueno, como que nos congeniamos muy bien, nos hicimos buenos amigos a la distancia porque era pandemia, y dijimos, bueno, pues sigamos haciendo un grupo de estudio y veamos cómo relacionamos esto con el cambio climático, que es lo que está acaeciendo ahora mismo. Y bueno, como que la investigación empezó con la preocupación de cómo vinculamos los animales con el cambio climático. De eso al final hicimos un capítulo que salió publicado en un libro, pero entonces el origen de esa preocupación viene de ahí, ¿no? De ese grupo de estudio que yo tengo con Eduardo y con Nicolás. Y los hallazgos que, digamos, que encontramos en su momento fue que al revisar incluso la misión, la visión, los estatutos orgánicos del IPCC, pues no hay ni una sola, pero es que ni por accidente aparecen los animales. Nada, porque es que en la misma concepción del IPCC, ellos consideran que lo que hay que hacer es salvaguardar los recursos y el bienestar para las futuras generaciones. Y cuando hablamos de generaciones, pues estábamos hablando de generaciones humanas, ¿no? Entonces, hay otra filósofa que se llama Katie McShane, y ella tiene varios artículos un poco también haciendo esa crítica al IPCC. ¿Cómo es posible que ustedes, si son los líderes, digamos, académicos sobre el cambio climático, porque ellos tienen la tarea de revisar toda la bibliografía que sale sobre el cambio climático, ¿cómo puede ser posible que no haya un espacio para los animales, ¿no? Cero, nada. Entonces, bueno, las críticas son muchas. Primero, un antropocentrismo, sí, pero que luego yo también he llamado humanocentrismo, porque está centrado en la idea del humano, además de un humano particular, ¿no? No es un humano, no somos tú y yo, ¿no? Es un humano blanco, europeo, colono, moderno, y eso es el IPCC. Entonces tampoco hay una crítica al neoliberalismo, por ejemplo. Al contrario, ellos ven con muy buenos ojos el uso de energías renovables y como otras formas de, pues sí, que resultan alternativas, pero que en realidad no cambian el problema de fondo, y es que estamos exterminando la Tierra. O sea, básicamente lo que transpira de esto que acabo de oír de ti es que el IPCC no está teniendo responsabilidad en esto en particular, bueno, en varias cosas realmente, pero en la cuestión de los animales no se están haciendo responsables por el bienestar de los animales, cero, no humanos. No, al contrario, hay muchas menciones en donde dice que las inundaciones y la acumulación de agua puede provocar las mal llamadas plagas. Todo lo contrario, ¿no? O sea, a ver, antes de avanzar, ¿por qué no contamos cómo son, o sea, cómo sufren los animales del cambio climático, porque para mucha gente pues dirá, no, ellos se adaptan o no, a ellos no, no les pasa nada, no. ¿Cierto? No, los animales están en la primera línea del sufrimiento, o sea, cuando ya una inundación o algo afecta a una comunidad humana, eso ya anteriormente ha afectado a muchísimos animales, a muchísimas especies, y se afecta de mil formas, ¿no? Con la acidificación de los océanos, con el cambio de la temperatura. Hay especies que pueden, digamos, adaptarse al cambio, pero no todas las especies pueden hacerlo. Entonces, unas, digamos, pueden hacerlo en cierto tiempo determinado, pero a 1.5 grados, pero no pueden lograrlo a 1.2 o 1.4, que es lo que estamos experimentando hoy en día, ¿no? Que son estos puntos de inflexión, sí, que recién salieron el lunes. Uh-huh. Pero no, o sea, hay un daño irreparable en las especies por el cambio climático. Y es todo lo que produce el cambio climático, son las sequías, es la ausencia de alimento, tener que migrar, o sea, la migración también, yo creo que es un tema muy poco estudiado, la migración de los animales por consecuencia del cambio climático. De hecho, nosotros hemos mencionado acá en el programa mucho el tema de la migración de animales, por ejemplo, por el cambio de la temperatura histórica en la que habitaban. Entonces, en Medellín vemos unas especies que de aves que históricamente no habitaban allí, sino que habitaban en tierras más calientes, uh-huh, pero que pues a medida que el planeta se va calentando, ellas han tenido que subir no solo en latitud, sino en altitud, y lo más paradójico es que cuando esas especies llegan nuevas, pues, nuevas entre comillas, a un lugar, de inmediato, ¿cómo se les cataloga? Como especies invasoras. Entonces, y ya sabemos exactamente cuál es la implicación de que una especie sea denominada una especie invasora. Y también te quería ahí agregar, Juli, que, por ejemplo, lo que nosotros, por ejemplo, estamos peleando, hemos peleado dentro de las políticas públicas, no solo nacionales y locales en Colombia, es que los animales sean incluidos dentro de los sistemas de gestión de riesgo, no solamente los animales domesticados, sino los animales que son considerados dentro de lo silvestre, y nunca están. Nunca están. Entonces, inclusive hay trabas para que la gente, por ejemplo, pueda evacuar con su animal compañero, o así siempre hay una no, es que no aceptamos en los refugios animales, no aceptamos esto. Entonces la gente empieza también a verse obligada a abandonar a sus compañeros animales, y eso me parece a mí pues un problema gigantesco. Pues además que, como lo estabas diciendo tú, los animales de la fauna silvestre, considerados como silvestres, no, ni siquiera pues son, sí, completamente invisibles. Sí, porque además yo creo que hay una concepción de que los animales se las arreglan por cuenta propia, ¿no? Que ellos podrán resolverlo en la naturaleza, como esta idea muy idílica de la naturaleza, que ellos van a poder solventarlo, pero no, la realidad es que los animales sufren muchas enfermedades, sufren hambre, hay muchos riesgos para los animales, y entonces el migrar no es ni siquiera por bienestar, es por salvaguardar la vida, o sea, ni siquiera por bienestar, porque migrar significa no tener bienestar, o sea, es ver en dónde te metes, es ver qué consigues para comer, ni siquiera es por bienestar, es un asunto de la vida misma, ¿no? Entonces ahí la investigación tiene como, digamos, dos partes. La primera es una discusión directa con el IPCC, porque yo sí creo, si bien tampoco hay que ser ingenuos, ¿no? O sea, es el IPCC, pertenece a la ONU, la ONU pues tiene una idea muy clara de quiénes son las naciones que sí pertenecen. Por ejemplo, Gaza no está en la ONU, ¿no? Nunca estaría en la ONU, por ejemplo. Nunca estaría. Sí. Entonces, digamos, sabiendo, partiendo de eso, de que tienen una idea muy clara del sujeto humano que ellos están procurando, yo creo que sí es importante hacer un debate público con el IPCC, y llaman a veces eso investigadores. Ahora, yo creo que por la crítica que han estado sometidos, han convocado investigadores del sur global, pero esto es nuevo, o sea, no, y voces femeninas tenían muy pocas, y entonces comienzan a aparecer luego investigadores de otras partes del mundo, pero sigue siendo insuficiente, ¿no? Sigue siendo insuficiente, porque la propuesta un poco en la investigación es que hay que adquirir una postura de ética interespecies, ¿no? De una correlación directa, más horizontalidad, sin jerarquías. Esa es una parte de la investigación, digamos, como discutir con el IPCC, también entendiendo los límites, los alcances y los límites. Pero otra parte que es, digamos, la que más me gusta, es postular a los animales como pues con una condición política, con un carácter político. Todos los animales son políticos. Esa es mi afirmación, que no es mía, esto viene de una filósofa brasileña que se llama Juliana Fausto. Ella afirma que todos los animales son políticos, pero bueno, de ahí yo me sirvo para decir todos somos políticos, y en tanto que somos políticos, pues necesitamos formar parte de esa discusión política por nuestro propio bienestar. Juliana, claro. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica lo de politizar a los animales? Estábamos escuchando en tu ponencia, politizar a los animales, todos los animales son políticos, ciudadanía animal. ¿Qué implican esos conceptos? Sí, bueno, es que empezamos con esa frase de Aristóteles, porque ese es el momento fundacional, diría yo, en el que se elimina a los animales del asunto público y del asunto político. O sea, los animales quedan por fuera de lo político, porque para Aristóteles solamente el animal racional, que es el antropos, pertenece o pertenecería a la polis, que además es un asunto de pertenencia, de ciudad, de límites, ¿no? O sea, si no estás en la ciudad, si no eres ciudadano, pues eres bárbaro, entonces te elimino, te castigo, te rechazo. Pero para Aristóteles el carácter político de los animales es el habla, es el logos, ¿no? Es el discurso. Entonces, pues claro, pues qué discurso, no es el canto de un ave, no es el zumbar de las abejas, ¿no? Es el discurso lógico humano. Entonces, ahí quedan por fuera los animales. Y esto, pues, agarra muchísima fuerza durante toda la época clásica. De hecho, la misma idea de humanidad, por eso yo a veces prefiero utilizar humanocentrismo en lugar de antropocentrismo, porque el antropocentrismo todavía tiene como un carácter animal. El antropos todavía se entiende como el animal racional. Animal racional. Racional, pero todavía animal, ¿no? Que necesita convertirse en ciudadano, en humano. Y en Roma, entonces, ya se habla de lo humano, de la humanidad, en tanto un sujeto, en tanto individuo que adquiere cultura a través de la educación. Y entonces van quedando los animales todavía más y más por fuera de la ciudad, porque los animales no se educan, dice Aristóteles, los animales se adiestran, ¿no? Entonces, más y más nos vamos alejando de la idea de considerar a los animales políticos. Y, pues bueno, en la Edad Media, pues es como toda una diferencia, porque incluso hay juicios a los animales en la Edad Media, pero bueno, eso sería como otro tema. Y ya en el Renacimiento, pues como que se retoma la idea de la humanidad, y por eso pues se habla del humanismo, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? El humanismo es una construcción muy artificial de lo que entendemos por humano. Es una persona educada. ¿Educada en qué? Pues en letras, en matemáticas, en poesía. ¿Y los animales dónde? No, pues los animales pertenecen a lo salvaje, ¿no? Entonces aquí se crea, además se da a la par pues también la colonización de los mal llamados nuevos mundos. Entonces allá el salvaje y acá lo civilizado. Lo civilizado pues somos nosotros, los que ostentamos desde Aristóteles la palabra, el discurso. Y los incivilizados, pues quién sabe si eso es qué, ¿no? Y los animales quedan de ese lado todavía. Animales no humanos, pero además humanos animalizados, como los indígenas o las comunidades negras, etcétera. Entonces, politizar a los animales es afirmar de entrada que son políticos en dos sentidos. El primero, que me interesa muchísimo, es que yo entiendo la política de dos formas al menos. La primera, digamos como la más general, es pues la política procedimental, ¿no? Las instituciones, cómo hemos conformado las instituciones, los procedimientos que establecemos, más de tipo administrativo, cómo nos representamos, a quién elegimos, es decir, como la conformación de la política en tanto instituciones. Pero hay otra consideración de política que a mí me interesa muchísimo más, porque es previa a toda cognición, ¿no? Es más bien el juego de los cuerpos, como la vitalidad misma, el verse confrontado por el otro, ni siquiera mediado por el lenguaje, porque el lenguaje pues es limita, ¿no? Muchas veces son otras maneras de entendernos, con otros códigos que ni siquiera alcanzamos a procesar con el cerebro, ¿no? Entonces esta otra forma de política es más bien una confrontación cuerpo a cuerpo, como un juego con los demás cuerpos que hay, que no solamente son animales, también son las plantas. Entonces esa forma de política siempre reclama una existencia, o sea, los cuerpos de los animales reclaman una existencia en tanto que están ahí. Eso para mí ya es un reclamo de política misma, porque estás ahí, o sea, cómo no te considero, cómo no te tengo en cuenta, cómo no te sumo a una conversación en torno a lo que debemos pensar que es el bienestar para todos, ¿no? Entonces ese reclamo de cuerpo, esas tensiones que surgen en la confrontación, creo que para mí esa es como una idea más primigenia de la política, más acercada al patos, ¿no? Como a las pasiones, al acercarse, al confrontarse. Y ya luego lo demás pues es la conformación de la política y etcétera. Pero entonces decir que los animales son políticos es decir que, pues eso, que debemos considerarlos en la toma de decisiones. En la toma de decisiones de políticas humanas, ¿no? Porque, claro, no falta el que diga, ay, pero los animales no pueden tomar decisiones, ¿no? Pues, a ver, en lo que respecta a nosotros, que sí tenemos deberes y obligaciones con los animales, esto ya lo ha definido la ética animal hace muchísimo tiempo, y el derecho también como disciplina, tenemos que considerarnos también en la conformación de nuestros marcos jurídicos y políticos. Ojos del Bosque, un podcast para hablar del ocaso de nuestros tiempos. Yo quería preguntarte, entonces, desde tu posición, bueno, primero tienes una intención clara que es visibilizar la negligencia que ha tenido especialmente la ONU y el IPCC con respecto a los animales que han sido olvidados en todo, pero en el cambio climático, que es el tema en particular. Ahora, cuando tú termines tu trabajo, esta tesis que estás haciendo, ¿podría servir como palanca de presión al IPCC o cómo se le puede presionar al IPCC, mejor dicho? Mira, ellos en principio se supone que permiten el diálogo abierto, es decir, sí se podrían interpelar. Yo ya lo hago cuando puedo, cuando salen sus publicaciones de llamados para lo que sea, ¿no? Para conformar los grupos, porque ellos trabajan a partir de grupos. Sí. Pues ahí medio, yo digo, bueno, ¿y los animales para cuándo, no? O sea, ¿cuándo van a llamar personas expertas en ética, veterinarios, pero que tengan una perspectiva no tanto desde la zootecnia, sino más bien desde el bienestar y la vida de los animales? Pero sí, o sea, mi pretensión sí es llegar a una interpelación, porque si bien no estoy de acuerdo como con el orden hegemónico, también sé que es el que hay, entonces pues hay que interpelarlos públicamente. Sí aspiro en algún momento incluso poder llegar allá y decirles, oigan, por favor, o sea, quiero que me digan si es que es negligencia. Definitivamente es evidente que es negligencia porque no les interesa. Es que mira, yo estaba viendo hace un rato los reportes, muchas veces este que salió de los puntos de inflexión, pues está financiado por la Fundación Besos. Ajá. Y dices, bueno, pero entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí, claro, ¿no? Entonces, el mayor emisor de gases, de los mayores emisores de gases, ¿no? Amazon y todo lo que se consume vía Amazon, y estás patrocinando una investigación, o sea, no. Bueno, pero esto es típico de ellos. Los últimos 2 o 3 COPs han sido en países petroleros. Sí, exacto. Entonces, tiene sentido que hagan lo mismo, que se dejen patrocinar por personas que están siendo los más dañinos en general. Entonces, si no es el IPCC, ¿quién puede abogar por los animales? Yo creo que las instituciones todas han fracasado, la democracia ha fracasado. Pues lo cierto es que la promesa de libertad, igualdad y fraternidad que prometió la Revolución Francesa, eso ni siquiera, eso murió ahí mismo, ¿no? Ahí mismo. Y además nosotros, pues como culturas que estábamos ajenas a esa conformación de esos estados, pues ni siquiera estábamos considerados, pero yo creo que la única herramienta que nos queda, además de presionar y hacerles ver como estas ambigüedades y estas contradicciones, la única opción pues siempre es lo que llamarían algunos como Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, lo político, o sea, la política versus lo político. La política, entonces todos los procedimientos, instituciones, y lo político es el ejercicio político de salir a la calle, de reunirse, de convocar gente, de presionar. Yo estoy muy sorprendida en estos últimos eventos que han ocurrido aquí de inundaciones en México, y no son los militares, no es la policía la que llega a rescatar los animales, es la misma gente, la gente en solidaridad con sus vecinos, comunicación constante con las otras comunidades, las que están tomando las decisiones, y yo creo que hay que regresar a eso. Que la gente se apropie de su bienestar y el de sus animales. Y pensar en colectivo, porque es que también es eso que surgió con la modernidad, que es la subjetividad profunda, el solitario, la individualidad que luego de muy propia del capitalismo, pues claro, entonces a mí me importa si se me mete el agua a mi casa, pero no me importa si se le mete el agua a la casa del vecino. Hay que cambiar de mentalidad, o sea, la inteligencia debe ser colaborativa y debe ser compartida, o sea, uno no puede estar más en peleas y en disputas con otros, más bien hay que, pues eso, conformar desde nosotros lazos más solidarios. Ahí estás diciendo unos puntos que a mí con los que yo me siento muy identificada, y es, primero, también como tomarse la situación en las manos propias. Y yo creo que uno, a pesar de que tiene que seguir presionando y no abandonar el tema de la presión a la política tradicional y sobre todo a esa política electoral tan nefasta y tan corrupta y tan arreglada que por lo menos en nuestros países está tan arraigada, no solamente esa pelea, sino también contra estos organismos hegemónicos del IPCC, de la ONU. Y yo creo que este ha sido el momento en el que uno realmente se ha dado cuenta que no sirven para nada. O sea, ¿cómo es posible que, hablando aquí pues también de otros temas, que Benjamín Netanyahu haya podido tener una palabra en la última cumbre, ¿sí o no? Cuando se supone que además tiene orden de captura. Tiene orden de captura, y la misma ONU en un reporte dijo, Israel está cometiendo genocidio, pero lo dejan hablar allá. Sí. O sea, eso es una payasada. Es una payasada. Sí. Entonces, también es como apropiarse de lo que a uno le corresponde y no empezar, no, porque también nos volvimos perezosos de delegarle todo al político. No, es que lo soluciona el gobierno, no, pero no, es que nosotros también tenemos un poder muy grande y un poder que vos estás diciendo que es el poder de la aglomeración y el poder de la cohesión y de la comunidad, que ese yo creo que es el más grande de los poderes que existe, el poder de trabajar todos juntos por el bien común y no por el bien y no trabajarle al político para su bien particular. Entonces eso me parece súper importante y me gusta mucho que lo hayas mencionado, porque mira que yo que he sido pues he tenido una organización, una ONG toda mi vida y que me he dedicado como a ese activismo y a esa presión no solamente de los entes gubernamentales establecidos, sino de cómo vamos a organizarnos como comunidad para hacer cambios que finalmente terminen permeando todas esas otras esferas. Eso para mí es lo más poderoso. Y te quería mencionar, a propósito de lo que estás diciendo de los videos de las inundaciones, es que yo los veo y yo lloro, es que yo soy muy sentimental, pues además. No, pues sí. Y la gente que sale con ningún recurso, también exponiendo su vida, las comunidades, las personas. Hay este video circulando de un señor que sale en un barquito, una balsa precaria, a recoger perros que se va encontrando, y a recoger no solo perros, sino viejitos, personas ancianas que han sido abandonadas ahí, que están ahí a la deriva. Y yo digo, eso, como dicen, esto le devuelve a uno la fe en la humanidad, ¿cierto? Pero ¿cómo hacemos para aumentar eso? ¿Cómo hacemos para aumentar ese altruismo, esa empatía, ese deseo de colaboración y de comunidad? ¿Cómo hacemos? Ay, pues está muy difícil porque han sido siglos de enseñarnos de tú mismo, tú puedes, supérate tú mismo, tú solo, tú puedes con todo. Sí, el mundo te queda pequeño. Uh-huh. No sé, pues retornar a la idea de las decisiones, la toma de decisiones desde el pueblo, desde lo popular, ¿no? A veces no se necesita una comunidad muy grande, puede ser tú y tu vecino, mi vecino, ¿no? Abrir las puertas. Yo sí creo, como tú, que hay que seguir presionando a las instituciones, por un asunto también de que se sirve, ¿no?, del marco jurídico, y bueno, se puede presionar y ha habido casos de éxito. Pero yo creo que sin tampoco caer en la responsabilidad 100% individual, porque hay mucha desigualdad y hay personas que no pueden tomar decisiones y que la verdad están en una situación en donde es injusto pedirles que tomen las decisiones que tomaríamos otros, que sí podemos tomar ciertas decisiones, ¿no? Pero sí creo que eso, pues un poco, pues burlar al sistema desde adentro, ¿no? Pues es lo único que yo pienso, burlar el sistema desde adentro. Y pero es muy difícil porque las mismas universidades pues te premian más si trabajas individual, si publicas en individual, te quitan puntos si publicas en compañía. Entonces como que ahí mismo te vas quedando por atrás, y eso es algo, por ejemplo, que el IPCC no ve. O sea, el IPCC revisa bibliografía disponible en inglés. O sea, pero claro, ¿quién publica? ¿Quién publica? Ponle que también leyeran en francés, en español, no como lenguas más habladas, pero ¿quién publica? ¿Quiénes están publicando? Sí. ¿Quién tiene el poder de la palabra en las universidades? Sí. Pues no la somos nosotros, ¿no? Claro, exacto. Sí. Entonces ahí ya hay un sesgo en el IPCC. Y sobre todo hay algo muy que se sabe del cambio climático, y es que siempre afecta pues a los marginados, a las comunidades empobrecidas, a las comunidades que históricamente han sido desposeídas. Entonces como que es doblemente problemático, porque pues Jeff Bezos yo creo que no padecería nunca, no, o de últimas, las consecuencias del cambio climático, ¿no? Sí, además es que es una situación en la que el sufrimiento de los animales y literalmente su desaparición desaparición es una cosa casi silenciosa para la mayoría de los humanos. La mayoría de los humanos no entiende que el 70% de los insectos voladores, como hablábamos en estos días, están desapareciendo. Nadie se da cuenta ni siquiera de eso. De pronto se oyen a personas adultas diciendo, ya no oigo ranas, pero nadie realmente está entendiendo la magnitud y la velocidad del problema. Entonces, ni siquiera las personas del común tienen los elementos para poder actuar, porque pues si no se están dando cuenta del problema, entonces es muy importante personas como tú que están estudiando este tema y que eventualmente podrían presionar. Lo que acabas de decir sobre actuar desde adentro, yo le oí eso a alguien alguna vez en un avión que venía conversando con una extraña, que decía que la única manera de cambiar las cosas, estaba hablando de Argentina, eso fue hace 20 o 30 años, y decía era siendo parte del gobierno, o sea que ella lo que estaba tratando era de intentar entrar al gobierno para desde adentro tratar de operar las cosas. No estaba muy optimista de todas maneras, porque pues finalmente está luchando contra el status quo, pero bueno, entonces la esperanza es ¿cuál? Sí, bueno, actuar desde adentro. La semana pasada estaba también en un coloquio y bueno, decíamos, pero ¿qué alternativa entonces tenemos ante la ganadería, ¿no? Que también es la segunda razón que acelera el calentamiento global. Y yo decía, bueno, pues es que si el lobby de los ganaderos es enorme y no podemos hacer nada en términos de la política, pues entonces hay que dejar de consumir animales, punto. O sea, eso es... Tal vez no estoy incidiendo en la política, pero finalmente la política va a tener que tomar un paso en adelante mi demanda es distinta. Yo tampoco quiero caer como en la responsabilidad individual, porque tampoco es justo, pero sí siento que hay una responsabilidad de nosotros en la toma de decisiones de todos los días, en lo que usamos, dónde comemos, qué hacemos. Todas las decisiones son políticas. Aquí también aludiendo a Katia Faria, todo lo personal es político. O sea, esa es una consigna fabulosa. Y entonces ahí se rompe la idea de esta dicotomía de la res pública, de la res privada y la res pública, ¿no? Lo privado, entonces yo en mi casa, pues ahí tomo leche, ¿no? Y no importa. Pero afuera, pues voy y defiendo a las ballenas. Pues no, o sea, yo creo que sí tiene que haber una coherencia en la medida de las posibilidades, por supuesto. Pero eso, bueno, hacer de lo personal político y también eso que decías de que los animales, que es un número silencioso, a mí me sorprende mucho que gente que no le gusta que se llame así, pero el holocausto animal es silencioso. Es silencioso. Y es silencioso porque la palabra la ostentamos nosotros. Por eso esa cita también, ¿no? Porque la palabra es nuestra. Esa forma de palabra, porque esa yo forma, sí. Estoy casi segura de que hay infinidad de lenguajes y de comunicaciones que nunca ni siquiera seríamos capaces de comprender. Claro, es que ese es el problema, como no lo entendemos ni siquiera lo consideramos, entonces pues los animales son silenciosos, no porque ellos sean silenciosos, sino porque nosotros no los entendemos. Los hemos silenciado. Ah, por supuesto. Sí. De hecho, hicimos un podcast hace no mucho de unos chicos sobre un tema que nos interesa mucho, que es se llamó La naturaleza se está silenciando, y es de personas que van grabando por muchos, muchos lugares del mundo y consistentemente cada año el ruido de la naturaleza o el sonido de la naturaleza, y es muy, pero muy evidente que se está silenciando. Pero no solamente se está silenciando realmente, pues como literal, sí. Ya hay menos pájaros, hay menos, ¿cierto? Ranas, menos animales, menos todos. Pero no solamente lo silenciamos de esa manera, sino que, por ejemplo, uno, hasta las mismas personas que defienden a los animales, los silencian con frases como, los animales no tienen voz. Sí. Pero como que no tienen voz, yo he oído a mi perro, he oído al gato, al pájaro, al balado, todo el mundo cantando y hablando en sus propios, los animales sí tienen voz, lo que pasa es que nosotros decidimos no entenderlos ni escucharlos ni siquiera. Eso para nosotros se considera ruido. Uno se pone a mirar, por ejemplo, una de las razones por las cuales la cotorra argentina, un periquito argentino que se considera invasor en muchas partes, y cuáles son las razones que dice la gente por las cuales deberían exterminar, es que hacen mucho ruido, ¿cierto? Okay. Entonces, para nosotros ni siquiera las voces de los animales existen, son ruido de fondo que nosotros queremos no solamente silenciar físicamente, sino que simbólicamente también silenciamos con cosas como los animales no tienen voz, yo hablo por ellos, no, los animales sí tienen, y tienen voz y todo el tiempo están hablando, y todo el tiempo están tratando de defenderse, y todo el tiempo se están quejando, y todo el tiempo hay una manifestación explícita de sus sentires, que nosotros simplemente las comparamos con las nuestras y como no se parecen, entonces simplemente las desacreditamos. Sí, así, por ejemplo, Descartes, este filósofo de la modernidad, pues como que él confirmó que los animales no tenían alma porque eso no expresaban un lenguaje racional, ¿no? Y era un viviseccionista muy reconocido, Descartes. O sea, él abría vivos a los animales como para entender cuál era la mecánica, porque creía que los cuerpos se movían por una mecánica extrínseca a los cuerpos, no que los cuerpos tuvieran movilidad por sí mismos. Y tristemente, pues esa fue la idea que permeó en toda la filosofía, y la filosofía, pues luego, pues también en toda la conformación de las ciencias. Esto que dices de que sí, los estamos silenciando la naturaleza, la estamos aniquilando. O sea, los colegas de boicot en Argentina dicen, o sea, somos la especie, somos la única especie con la capacidad de extinguir las otras especies. O sea, somos la especie que está aniquilando al resto de las especies, y eso está horrible, ¿no? Ahorita que reflexionaba, bueno, pero ¿cómo hacer? ¿Cómo incidir? Pues en cada espacio que uno tiene, ¿no? Yo también soy profe. Este semestre estoy dando filosofía moderna y siempre, o sea, yo intento claro, sigo el programa que tengo que seguir, pero mi tesis siempre es que la conformación del sujeto moderno es a la vez un olvido y un ocultamiento del animal, ¿no? Eso con fines científicos, ¿no? Porque también pues tiene que ver mucho aquí cómo se ha dado la ciencia. Pero entonces desde la educación creo que también podemos ir cuestionando pues todas estas cosas, dogmas, como decían ustedes ayer, que creemos que son ciertos y que no tienen otra manera de ser, pero pues no, o sea, todo siempre puede ser distinto. O sea, todo lo que creemos en este momento que es así, cómo entendemos la misma humanidad, cómo entendemos la naturaleza del hombre, los animales, eso son construcciones, o sea, nada está dado. Me llamó mucho la atención cuando repetí tu ponencia sobre que básicamente el IPCC, y regreso al IPCC, qué pena, porque nosotros también tenemos muchos agravios con el IPCC, no solo con lo de los animales, sino en general. Les ponemos el apelativo de tibios. Ah, total, o sea, yo no lo quería decir, pero... Sí, es la tibieza, es el clímax de la tibieza, o sea, estas personas son... No voy a decir que soy esto, pero tampoco aquello. Soy muy, muy políticamente correcto, pero no las cosas están pasando alrededor. El mundo ya no, ya las tibiezas no. No se puede ser tibio en un mundo tan caliente. Exacto, no hay manera. Exactamente. Entonces, el IPCC está tomando siempre al humano como la medida de la vulnerabilidad, y esto pues es lo que aparentemente está desembocando en la negligencia subsecuente. ¿Es esto una incapacidad cognitiva colectiva de los humanos, o es una cosa política o intencionada? No se sabe. Yo creo que es intencional. Yo creo que sí es política. Sí, porque con toda la evidencia que hay hoy en día, con todo lo que vivimos después de la pandemia, además, es innegable que los animales están reclamando su existencia. Sí, la reclaman... Supuesto. A gritos. A gritos con su propia vida. O sea, ahí ya conocieron a David. A David Varela dice que incluso los animales resisten ya habiendo sido cocinados, ¿no? Cuando te cae mal una carne, que eso se lo leyó a otra persona, ¿no? Esa es una manera también de resistir. Resistir incluso cuando te han despojado del propio cuerpo. Entonces, creo que es negligencia, sobre todo pues porque hay unos intereses muy claros ahí, ¿no? Hay una idea de humanidad blanca, hay cero crítica al capitalismo. O sea, el IPCC es tibio por naturaleza, tampoco se puede esperar mucho de ellos, ¿no? Claro, porque es una herramienta del sistema, es una herramienta que el mismo sistema creó para supuestamente regularse, pero no va a cuestionar el mismo sistema, simplemente es lo que nosotros llamamos un pajazo mental o una lavada de cara, como no, sí, mire, estamos trabajando en este panel y mire, están estos datos, pero no hagan nada. Esas, por ejemplo, las aproximaciones del IPCC que ni siquiera tienen en cuenta el número poblacional, el aumento poblacional, la desigualdad, el capitalismo y todas estas cosas, la mentalidad supremacista, la excepcionalidad humana, son cosas que ni siquiera se cuestionan cuando es evidente que ese es el grave problema que tenemos, el de creernos más que el resto de la naturaleza, el de creer que podemos expandirnos no solo en población, sino en sistemas económicos por la tierra, sistemas económicos extractivistas que están evidentemente terminando con el equilibrio tan preciado que obtuvimos en el Holoceno. Yo inclusive me atrevería a decir que el IPCC está haciendo las cosas peor. O sea, que sí, solamente reunirse cada año, todos estos dignatarios volando en jet, comiendo carne seguramente. Tomando Coca-Cola. Están cada vez que hay una reunión de las COP o del IPCC, las cosas empeoran, no sí, se mejoran para nada, ninguno de los acuerdos son realmente vinculantes, o sea, no hay responsabilidad tampoco, no hay responsabilidad. O sea, si no cumples el acuerdo, pues, ¿qué te pasa? Nada. Nada, se puede uno salir y entrar. Se puede salir y entrar, como lo ha hecho Estados Unidos tantas sí, veces. Tantas veces, sí, exactamente. Sí, es muy complicado este tema. Entonces, yo pienso que creo que ellos asumen una postura muy criticada, que es la de neutralidad, ¿no? Sí. Que es... o sea, tenemos que ser neutrales porque eso, no podemos afiliarlos a ninguna ideología porque nosotros somos una organización neutral, pero pues no es neutral, ¿no? Es 100% antropocéntrica, humanocéntrica, ¿no? Y sabes que ese discurso de la neutralidad me parece terrible. O sea, es que no voy a tomar partido, pero hombre, uno sí tiene que tomar partido, y sobre todo cuando estamos hablando del colapso de la civilización y del colapso de la vida y la crisis, la peor crisis de la vida en la Tierra, por lo menos en nuestra historia. Y ese discurso de neutralidad ha estado muy, digamos, patrocinado o permeado por la academia, que sí, se sí, cree neutral. Entonces yo, por ejemplo, estuve una vez conversando en un podcast del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia con precisamente una de las personas que va a estar ahora en el IPCC. Ellos se mantienen muy neutrales y yo decía, no, porque leemos mucho sobre el tema, cómo los científicos tendrían que tomar una postura frente a los datos que obtienen. Claro, el dato se obtiene de forma neutral, el dato no tiene un sesgo en teoría, pero si uno tiene unos datos que están mostrando una cosa clara, pues uno tendría que tomar partido. Hay que tomar partido. Y muchos científicos, digamos, tradicionales, critican, por ejemplo, el trabajo de Extinction Rebellion o de los científicos que se van y se pegan contra las petroleras o que hacen protestas en las calles diciendo, no, es que los científicos no tenemos que tomar partido, pero ¿cómo así es que vos también sos, no? Vos claro también sos una sí, persona, un ciudadano? Y eso ya es ya están tomando partido, ¿no? Exacto. O sea, ya están tomando partido por el statu quo. Sí, la inacción también es una posibilidad. Es tomar un partido, sí, es la inacción sí, deliberada, sí, es básicamente estar en contra de lo sí, que sí, uno quisiera sí, sí, sí, ayudar. Es muy complicado, y la ciencia en particular tiene esa falencia. O sea, la ciencia es una forma de pensamiento, definitivamente, pues o sea, ha sido una de las formas de pensamiento más importantes de los humanos, pues, o de nuestra historia, pero definitivamente no es ni la única ni la mejor, no, pero pretende serlo. Tiene la petulancia y la arrogancia de decir, si lo estamos diciendo nosotros es porque es verdad, pero no tiene necesariamente que ser verdad. No sé si han visto una chica del Amazonas, una doctora en algo, en biología o algo, que está posteando mucho unas cositas en Instagram acerca precisamente de eso, que ella, como científica, digamos, clásica, pero también como indígena del Amazonas, le parece pues que hay un encuentro o una disyuntiva grandísima entre las dos cosas, y critica mucho a la ciencia clásica por eso. Entonces, a la ciencia occidental sí, y moderna, sí, o sea, porque eso, pues sí, es que esto va muy vinculado con el proyecto colonial y con el proyecto de progreso. O sea, no se puede entender como toda esta crisis sin conectar con que pues la idea de, digamos, del dominio de la naturaleza, pues está sin duda muy relacionado pues con opacar al otro, y ese otro pues es lo otro indio, lo otro negro y sí, lo otro naturaleza, ¿no? Claro. Juli, tú en la ponencia hablabas de éticas climáticas no antropocéntricas. ¿Podrías explicarnos un poco de qué se trata o cuáles son esas éticas o cómo podemos entenderlas un poco más? Sí, bueno, hay las éticas climáticas no antropocéntricas. Bueno, es una, digamos, como una serie de lecturas, de observaciones que hacen filósofos, pero también biólogos y veterinarios frente a la crisis del cambio climático, y evidentemente pues se han dado cuenta que pues una visión antropocéntrica ni nos va a ayudar, sino que al contrario va a seguir intensificándose pues toda la gravedad del cambio climático. Entonces, las éticas climáticas no antropocéntricas pues son un puñado de postulados filosóficos de distintos autores de distintos lugares del mundo que promueven una una visión distinta a la antropocéntrica. Entendido esto como tres variantes distintas. Una es pues el biocentrismo, otra es el ecocentrismo y la otra es el zoocentrismo. El biocentrismo, bueno, pues considerar que pues todas las vidas en tanto vidas pues tienen el mismo valor, ¿no? Que mi vida tiene el mismo valor que la de una ardilla, pero que la vida de esa ardilla tiene el mismo valor que la vida, por ejemplo, de una bacteria, ¿no? Entonces el biocentrismo es considerarnos todos en el mismo plano. Eso, por supuesto, tiene muchísimas críticas, ¿no? Porque entonces aquí olvidamos algunos criterios que otros critican, pero por ejemplo el sensocentrismo, pues aquí estaría por fuera. O sea, en el biocentrismo, si sientes o no sientes es irrelevante, ¿no? Ahí lo que interesa es que estás vivo, ¿no? El ecocentrismo, pues es un poco más bien entendernos como en una comunidad de lo vivo, ¿no? En donde hay una suerte de horizontalidad, pero yo lo leo todavía un poco muy humanocéntrico porque esa horizontalidad siempre se mide desde lo humano. Entonces, son muchas humano, críticas, claro. Hay muchas críticas a los ecocentrismos y a la ecología por eso, porque, claro, todos los ecosistemas funcionan, pero siempre para beneficio de lo humano. Y está el zoocentrismo también, que es, digamos, donde yo me he sentido de pronto más cómoda, pero como que tampoco me gusta afiliarme mucho a las cosas porque pues también hay que ver las críticas, ¿no? Y el zoocentrismo pues más bien considera que pues las vidas relevantes pues son las de los animales que sienten, ¿no? De los animales sintientes, conscientes, agentes, que a mí ese concepto de agencia me gusta mucho, además de la sintiencia. O sea, los animales no solamente son individuos que sienten, o sea, y esto tiene que ver con la noción de política que yo también trabajo. Son agentes, es decir, toman decisiones, tienen voluntad, persiguen sus deseos, no actúan como si fueran autómatas, ¿no? Entonces el zoocentrismo tiene que ver con considerar a todos los animales como iguales y asimismo pues ver cómo nos relacionamos de manera más justas en el contexto del cambio climático. Entonces las éticas climáticas no antropocéntricas pues son éticas que se cuestionan la relación entre lo humano y el resto de lo viviente en el contexto del cambio climático. Bueno, aparte de que esos centrismos siempre van a ser problemáticos porque giran alrededor de una sola cosa. Exactamente. Siempre sí. en vez de todo girar alrededor de todo, hay una sola cosa que es la que dicta qué es lo importante y qué no, y eso ya también es un parámetro que discrimina y rechaza y excluye, sí. Y cierto, independientemente de eso, si vos idealmente, ¿cómo sería tu visión, por ejemplo, de un abordaje del cambio climático desde una perspectiva no antropocéntrica? Bueno, de entrada, entender que es muy difícil, es que desconocemos muchísimo de los animales, ¿no? Muchísimo, de todas las especies, la inmensa cantidad de especies que hay, que ustedes lo conocen muy bien, es imposible saberlo todo, pero uno de los postulados para poder ayudar a los animales desde estas éticas antropocéntricas es, por ejemplo, no cerrar las barreras, no cerrar fronteras, es decir, abrir las fronteras y que los animales puedan entrar a las ciudades, porque cada vez van a estar más asediados por el clima o por el agua o por lo que es por el calor, ¿no? Sí. Entonces, recibir a los animales en las ciudades. Hay animales, por supuesto, que se dejan, que van a dejarse recibir, otros no tanto. Entonces, hay una idea de ayuda asistida a los animales por el cambio climático, digamos, en un y esto sí tendría que asumirlo pues el gobierno, ¿no? los gobiernos en particular, bueno, ¿cómo vamos a asumir la llegada de estos animales migrantes? Y también, además de las fronteras, pues hacer zonas en donde los animales puedan estar seguros, ¿no? En su inmensa diversidad y la infinitud de ecosistemas que puede haber en un solo espacio, ¿no? Pero sobre todo creo que hay que aperturar las fronteras, y esto, por eso ya mi pregunta de ayer iba relacionada con eso, ¿no? Yo creo que las fronteras ya son absolutamente irrelevantes. Completamente. Ya, o sea, porque las fronteras solo sirven para distinguirnos entre unos y otros y rechazar a los que no pertenecen, sí, ¿no? Exactamente. Y eso viene pues de esa cita también de Aristóteles, o sea, tú eres racional, pero perteneces a la ciudad, o sea, hay una pertenencia a un lugar. Pero pues todos pertenecemos al planeta y entonces por tanto, y tenemos una responsabilidad, que esto también es algo que dicen las éticas climáticas no antropocéntricas, partimos de la idea de que esto lo hemos generado nosotros, por tanto tenemos que hacernos cargo, eso sí es una responsabilidad. Claro, y yo tengo que confesar que soy un poco pesimista en el sentido de que podamos lograr abrir las fronteras, especialmente para los animales, porque ni siquiera lo logramos entre nosotros mismos, ni siquiera en pequeñas comunidades, o sea, en lugares donde históricamente la humanidad ha luchado una contra otra, así vivan a 20 kilómetros unos de los otros. Esto es una cuestión casi que intrínseca de la cognición humana. Simple y llanamente somos lo que llaman por ahí, bueno, tribalistas o in-group loyalty, out-group hostility. Todo lo que sea de tu pequeño grupo está bien, pero ya todo lo demás allá hay que ser hostil hacia eso. Entonces veo difícil que en el futuro logremos eso o cualquier otra cosa que estamos intentando lograr, porque parece que estamos condenados a fracasar en esta circunstancia que nosotros mismos hemos creado y que muy probablemente va a ser nuestra particular condena. ¿Cómo decimos eso? Reflexiones sobre el supremacismo humano, la crisis ecosocial y la degradación del planeta. Yo soy pesimista como tú, es que en esto uno es difícil ser optimista, solo el IPCC es optimista, o sea, ellos sí tienen mucho optimismo. Sí, sí, es pero, verdad. Sí, pero bueno, uno que ve el día a día y pues se informa y se entera de cosas, es que no hay ni para dónde ver, ¿no? Pero yo creo que las fronteras, en un mundo ideal, bueno, que no existieran fronteras, pero no hay que olvidar que es que esas fronteras también se conformaron para la protección de la propiedad privada. Entonces, en un mundo ideal, pues es que no tendría que haber propiedad privada, ¿no? O sea, ¿no? Y esa propiedad privada que a la vez fue, pues, lo que sirvió para la conformación de los estados. Estados, otra vez, en donde solamente los ciudadanos humanos pertenecen, no los animales. Claro. Entonces, la defensa de la propiedad privada a mí me da risa y me molesta, así como me molesta también eso que les decía ayer, ver supermercados llenos de comida. Eso no es normal en un mundo en donde la gente, más de la mitad de la población se está muriendo de hambre, que uno pueda ir a elegir la comida. Eso no es normal. No puede ser. Eso sí. No es normal, ese derroche de ropa, el derroche de compras. Es que esto tiene que cambiar. ¿O la naturaleza nos cambia? Con un costo altísimo para la naturaleza misma, pero digamos que el consuelo, si se podría usar esa palabra, mío, es que eventualmente los humanos nos vamos a extinguir, nos vamos a llevar muy probablemente más del 90% de la naturaleza con nosotros. Somos un evento de exterminio o de extinción de los mayores, tal vez el peor de toda la historia geológica del planeta, más que el del Pérmico, que fue pues, 96% de las especies desaparecieron, particularmente en el mar. Pero el planeta eventualmente rebotará, como decimos, simple y llanamente vuelve y se recupera con mucho más plástico del que tenía antes de que llegáramos nosotros. Pero pues habrá otra era geológica en la que nosotros no seamos protagonistas y no vamos a ser protagonistas, pero tampoco va a haber testigos. Entonces esto es solamente un wishful thinking. Uh-huh. Es lo que quisiera que pasara todo más rápido de una vez para que pudiera la naturaleza empezar su proceso de recuperación. Ah, o sea que usted se matricula en el aceleracionismo de la derecha. No. No, es como que si yo, es como que, te lo voy a exponer de esta manera, es como que si a mí me diagnostican un cáncer terminal y está muy doloroso, pues por favor póngame la inyección. ¿Te gustó esa analogía? ¿Te gustó? Y el antinatalismo, ¿no? O sea, sí, yo creo que... claro, eso es importantísimo. Ya, no más, es que además esto luego es muy problemático con ciertos feminismos, ¿no? Porque pues lo que se ha luchado del feminismo, pues la autodeterminación de los cuerpos. Pero si esos deseos están moldeados por un sistema que te dice que solamente tú importas. Sí, claro. Es que no, y no problema. Solamente eso, sino que es que cuando las... Yo trabajo en una organización que se llama Population Balance y nosotros hablamos de todo el tema de población, y uno, o sea, como feminista, negar que existe un modelo de pensamiento estructural que ha obligado a las mujeres a parir toda la vida, porque es el que se llama el pronatalismo. El pronatalismo es una estructura generalizada de pensamiento que está en la medicina. Cuando te hacen sentir vergüenza por no ser fértil, entonces tienes que someterte a un montón de tratamientos dolorosos emocionalmente y físicamente para que puedas realmente cumplir tu papel de mujer verdadera con hijos que cría. O los medios de comunicación que constantemente están bombardeando con las madres felices, pero no se dan cuenta, por ejemplo, que muchas madres no son felices cuando tienen hijos, porque pierden su propio ser, pierden su autonomía, su libertad. No estoy diciendo que las mujeres no quieran a sus hijos, estoy diciendo que la elección de la maternidad es una elección que nos han vendido, que es lo único que puede, el único destino de una mujer. Entonces, uno como feminista, negar eso me parece primero muy incoherente, y segundo, defender la autonomía de los cuerpos cuando estamos obligando a otro ser a nacer en un planeta en el que no va a tener un bienestar y un florecimiento pues merecido, ¿cierto? Yo estoy trayendo un hijo a un mundo donde seguramente no va a tener agua para tomar, no va a tener un suministro de alimentos como lo que nosotros sabemos, un mundo donde el fascismo se está levantando de nuevo, donde no hay seguridad, donde no hay comunidad. Entonces también me parece que esa visión feminista me parece muy doblegada a esas otras formas hegemónicas de dominio de la mujer y de los cuerpos de las mujeres como proveedoras de trabajadores, mano de obra barata y proveedoras de soldados y de militares y de consumidores. Entonces, sí, tenemos también que pensar, y eso es una nosotros siempre discutimos aquí el tema de la población, y es, hombre, dejemos de tenerle miedo a eso, dejemos de tenerle miedo a esa discusión. Somos demasiadas personas en el planeta. De hecho, desde el punto de vista matemático y ecológico, si nosotros miramos la curva de crecimiento poblacional y la comparamos con la curva de crecimiento de otras especies, nos vamos a dar cuenta del comportamiento exponencial y anómalo de esa curva. Y que si otra especie llegara siquiera a atreverse a o sucediera de manera natural sí, la exterminaríamos, claro, de todas maneras. Inmediatamente diríamos, sí, es una plaga, hay que matarla, sí, ¿cierto? Sí. Entonces, pues también tengamos un poco de, ¿cómo se dirá? Valentía para decir, sí, somos demasiados seres humanos y tal vez no necesiten nacer tantos, ni más. Pero pues el sistema funciona es con más gente, el sistema, no con menos. El capitalismo, claro, necesita mano de obra barata y consumidores. Exacto, y pobres. Subditus, ¿no? pobres. Claro, entonces es una sin salida de todas maneras. Y no sé, ya vemos que también tú tienes a cierto nivel de pesimismo, lo cual es casi que la regla general entre nuestros invitados. Por eso ¿no? Nos dicen que este podcast es el podcast del fin del mundo. Pero pues sí, es que estamos en el fin de una versión del mundo. Sí. Exactamente. Y desafortunadamente no solo de nuestro mundo, sino del mundo natural, demás, que, o sea, de todos los que cohabitan el planeta con nosotros, lo cual es criminal. Sí. O sea, es triste, porque un meteorito, pues sí, llegó del espacio exterior y extinguió todo, dinosaurios, etcétera, pero pues quién se puede poner bravo con un meteorito. Pero con los humanos, o sea, los humanos somos un agente de extinción, pero un agente de extinción, comillas, consciente, lo cual es un fracaso de la especie. Esa es mi teoría, es que somos una especie fracasada. La evolución se equivocó, sí. Con nosotros, por lo menos. Sí, hay un filósofo que se llama italiano, porque los italianos les ha gustado mucho como el tema de la animalidad, y entonces Agamben, que es este el que quiero citar, en un libro que se llama Lo abierto y lo animal, tiene como que comienza el ensayo, porque su crítica es el antropos, ¿no? Una crítica al antropos, pero no tanto porque sea animalista, sino más bien porque considera que, pues eso, como que la construcción del sujeto, pues ha sido como una cosa que no ha sido muy funcional para el antropos. Entonces tiene una escena muy bonita que me gusta mucho, y es que como que él estuvo leyendo en una biblioteca por allá en Italia y encontró una Biblia hebrea de hace muchísimos siglos, y en la escena del juicio final, del juicio de los justos que llaman, solo hay animales. Entonces ahí, con eso comienza el ensayo, ¿no? Con eso comienza el ensayo. En ese momento apocalíptico en donde el mundo se va a acabar, los justos pues van a ser estos seres que tienen como una corporalidad más animal, pues porque, pues sí. Ahí un humano no va a figurar, ¿no? Es que somos los juzgados. Sí. Y yo creo que todas las reflexiones, así ya como para pensar el cambio climático, tienen que ser decoloniales, antirracistas y antiespecistas. O sea, y eso es algo que el IPCC tampoco hace. O sea, le importa un comino el racismo, le importa un comino nada, el especismo. Entonces la reflexión tiene que ser 100% decolonial. O sea, también tenemos que apropiarnos de nuestros saberes diversos, aquí como comunidades que no estamos en el centro del norte global. Hay un pensador de Martinica que se llama Malcolm Ferdinand, y Malcolm Ferdinand dice, bueno, pues muy bonita toda la teoría de la Gaia y todo lo que ustedes quieran, pero pues la Gaia era la diosa griega, europea, griega de la tierra. Pues más bien tengamos una lectura decolonial del cambio climático, hagamos una ecología decolonial, y pues qué tal si colocamos más bien de nombre Haití. Porque no le ponemos a la Gaia Haití, ¿no? Y que se vea que también todo el influjo del colonialismo pues tiene que ver mucho también con el cambio climático, sin duda, ¿no? Sí. Bueno, Juli, yo creo que pues ya podemos ir cerrando este interesantísimo programa. Como de costumbre, muy interesante. Nuestros invitados siempre descollan. Son de lujo, de lujo. Ay, qué de lujo. Chévere, no, qué chévere. Te agradecemos mucho por el tiempo, por haber compartido tu información con nosotros, y pues tenemos muchas ganas de leer cuando termines tu propuesta. Queremos recordarles que estamos en Spotify, que estamos en Apple Podcast, en YouTube, en iVoox y en Audible, por si quieren escucharnos. Y bueno, si tienen preguntas, ya saben que dense de baja de Spotify, no paguen más allá. Ah, verdad, sí, ya sí. Sabemos por qué, porque sí. Este hombre está... Sí, tiene ahí sus business con financiando armas. Ah, sí, financiando armas, ¿cómo puede ser posible? Pero bueno, sálganse de ahí, nosotros estamos ahí, no pagamos un peso, pero... Es verdad. Pero sálganse de ahí, o sea, no patrocinen más esa plataforma. Sí, acción individual, sí importa la acción. Exactamente, de todas maneras hay que hacerlo, porque si no, ¿quién lo va a hacer? Uh-huh, si sí. Ellos no se van a encargar, nos tenemos que encargar nosotros. Por favor, si tienen preguntas, déjenos en los comentarios, que somos muy prestos a responderlas. Y agradecemos mucho a las personas que nos han dejado comentarios en los últimos episodios, que han sido unos comentarios muy agradables, muy buenos, que nos hacen sentir muy bien. Yo también quiero agradecer, ahora que me acuerdo, que estamos en el mejor estudio que hemos tenido desde que el podcast inició. Esta es la terraza del tercer piso del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el doctor Jafet Quintero fue quien facilitó que nos prestaran este maravilloso espacio para grabar. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a ti, Juliana, y hasta la próxima. Bye. Bye. Bye. Los esperamos en el próximo episodio de Ojos del Bosque para abordar temas que la sociedad quiere aplazar, pero la naturaleza no.